Nos vamos a Toronto. Y me gustaría que Emilio comenzara con la canción de Beautiful Toronto. I like something about Toronto. Sí, porque un avión se volteó, ¿no? ¿Sí? Se resbaló en la pista. Nico, ¿cómo así? ¿Qué pasó, hombre? Así. Se acaba de voltear un avión al revés. Un avión de Delta. 15 heridos de Delta. Y yo no sé, estaba como muy patinosa la pista. ¿Qué pasa en USA con la aviación? Sí, que está pasando, ¿no? Un poco raro eso. Bueno, hoy tenemos un... Hay 15 lesionados, no se murió nadie, ¿no? Por lo menos 15. Bueno. Pero pues darse la vuelta en campana en un avión, sí. Bueno, no se incendió. Donde se incendia esa vaina, brother, no se salva nadie. No, sí, la experiencia. Pero de los pequeños, porque venía desde... ¿Desde dónde? ¿De Minneapolis a Toronto? ¿Ah, sí? Sí, era así. Pero eso está frío mucho. No, pero... Hola, sido... mijo, hace mucho frío, ¿no? Yo creo que eso debió ser un ventarrón, Jaime. Sí, un chiflón ahí que agarró mal. Ah, sí, creo que fue un viento cruzado. Pero es que yo no soy nadie para hablar de eso. Solo sé que está vuelto... El avión no se incendió. Porque el silencio... Bueno, no, porque... Es que ha habido muchas tormentas, ¿no? Muchas tormentas de nieve. No, está... Ese aeropuerto uno ve las fotos y es blanco. Sí. Totalmente blanco. Claro. Una buena época para ir a Canadá, delicioso. Uy, planzazo. ¿Qué me compré los audífonos nuevos? ¿Qué le pasó? Me compré unos audífonos nuevos porque los otros se reventaron. Ah. Y suenan bien y baraticos. Bien. Lo que pasa es que para mi equipo hay que comprar con cable. ¿Ah, sí? Eso de... Claro, para el equipo. No inalámbrico. Ah, eso no se lo han terminado de inventar. No, el inalámbrico no. No. No, es, tienes un camello. Se descargan, sí, pero se descarga que uno. Había, el inalámbrico vale 200. No, chao. Me costó 29. Mucho mejor. Marca JBL. Bien. Buena marca. Full bajo, dice. Usted no puede controlar ni el bajo ni el alto. Solo conecta. Bueno, ¿cómo van ustedes? ¿Qué tal fin de semana? Bien, muy tranquilo todo. Bueno, gracias. Todo bien. Pasado por agua, pues un poco, eso sí. Sigue lloviendo. Uy, todos los días unos aguaceros. Violentos. Y el doctor Gustavo Petro, Gustavo Francisco Petro Urrego. Está mejorcito. Sí, hoy había consejo de ministros, ¿no? Supuestamente televisado, pero... ¿Y lo pasaron? No, que ya no. Que no, por la mañana dijeron que ya no lo pasaban, ¿no? Porque creo que el presidente no iba a estar. ¿Se fueron todos los ministros? No. Era la idea. Pues es que eso era lo que se quería saber, pero como que el presidente no iba a estar presente. No había quórum. Sí, no había gente para hacerlo. Sí, pero eso dijeron que el presidente, o sea, el como presidente que no iba a estar. ¿Estuvo en el consejo de ministros? No, pues es que por eso mismo, como no iba a estar en el consejo, pues no hubo consejo. Problemas en la vecindad del Chao. ¿Ve? Entonces, claro, entonces ahí había como un rollo ahí. Que no, por hoy, ahora es no. Que todo explotó hoy, además, ¿no? Pues hablando de ministros, por ejemplo, el ministro de Comercio Exterior y todo, pues... alias Orejas. Sí, que habló de un enguillotinado aquí, sí. Es que dijo que tuvo una charla, ¿no? Con Roy Barreras. Con Roy Barreras, que Roy Barreras... Sí. No, Roy Barreras... El del exterior era Mr. Taxes, ¿no? Mr. Taxes, sí, que cuando era el director de la DIAN, pues salió a la luz pública diciendo él que Roy Barreras lo había intimidado diciéndole que tenía que nombrar un agente en la DIAN de Buenaventura, porque o si no, que si él fuera futbolista, que cuenta, le dijo, si usted fuera futbolista le podríamos romper las piernas, sí. Imagínese, una cosa así toda como, toda medio como del padrino, ¿no? Sí. Entonces, sí, claro. Un poquito fuerte. Entonces nos llamó mucho la atención, creo que a todos, sobre todo las palabras, ¿no? Como ese Roy dijo que no, que él no había, que cómo se le ocurre que él es un poeta, que él no lo toman así, que él es un poeta. No, eso salió, eso con Alias Pitufo. Alias Pitufo es la punta del iceberg, Jaime. Eso sí. Por abajo empezó a salir que el hermano de Petro también fue a la DIAN para que nombraran un agente en Buenaventura. Son los únicos que van contentos a la DIAN, me parece. Sí. De verdad. Todo el mundo trata de no todo ir. Todo el mundo les cruza uno a la calle. No, ellos van felices para allá, para la DIAN. O sea que eso está candente como para hacer una reunión de ministros. No creo que estuvieran interesados en que eso saliera al aire, ¿no? Sí, estaba como un poquito caliente el parche, me parece. Pues para ponerlo en términos barriobajeros, estaba muy caliente el parche. ¿Qué es eso de barriobajeros? Claro. Bueno, tenemos una ausencia por incapacidad. No me diga. ¿Quién? Michelle Arévalo, pero... Pues se le va a aplicar la ley de las incapacidades. Claro. No se puede. Claro, porque eso lo hace uno incapaz de responder el arepaso. Entonces, pues, digamos que es muy consecuente. Hoy hay 6 arepasos. ¿6? Ah, pero qué lindo momento. Coincidencialmente, ¿no? Sí, de lunes, bien, me gusta. ¿Y usted por qué le molesta? No. A mí me gusta. Es que avisaron un poco tarde, me dijo Orlando. Es que pasó esto y esto, pero eso fue hace poco. Sí. Yo le dije, Orlando, pues sí, hermano. Muy triste, pero toca. Toca someterla como a troller. Ahora, eso hay que regularlo un poco. ¿Sí o no? A ver, ¿en qué sentido? Pues, que no haya tantos arepasos. Ese día. Ahora, yo siempre he sugerido que los exámenes se hagan el fin de semana, porque entre semanas y los sábados se puede. Pregunto. No, pues, ¿no? Pues que usted no, pero eso sí es raro. No, eso no es raro. Sí. Uno si quiere trabajar, los hace. No, uno puede hacer el examen el sábado, pero la incapacidad la dan para el lunes y martes. Es que no hay ninguna incapacidad. No hay ninguna incapacidad, pero usted. Se hace un examen, pues se lo hace el sábado, o sea, vamos a hacer una colonoscopia el sábado, ¿no? Pero porque depende cómo lo programen a uno, a veces la programación de los médicos no es la misma que uno. Sí. Hay médicos que les gusta tener fin de semana libre. Es que yo estoy completamente de acuerdo con esa política. Muchos médicos que trabajan el sábado. Pero no, muy abnegados, por decir, o sea, no decir otra vaina. O los exámenes a las 7 de la mañana. Pero un examen no se puede cruzar con el programa. Yo no he podido entender eso. Que es que tengo examen a las 5. No, pero hágaselo a las 7, a las 8. Es un examen, ¿me explico? No lo puedo explicar. ¿Ok? No, pero es que la verdad, Jaime, para uno para conseguir una cita con un, no más con un médico, es a 3 meses, es un cuando camello. Diga buenamente, es terrible. A mí el otro día me tocó hacerme un examen a las 4 de la mañana, por ejemplo. 4 de la mañana. ¿Serio? Sí, no había otra hora. Ah, sí, las, por ejemplo, las, ¿cómo se llaman? Las radiografías de... ese estilo de cosas. Eso de siempre, 4 imágenes, de la mañana. Imágenes... contrastadas. Sí, eso, 4 de la mañana lo clavan a uno a hacer esa vaina. Entonces, si les y en ayunas. Si les parece, no le metemos ninguna corrección a la... No, hasta allá tampoco. No, estamos excusando a los médicos. Poniendo, claro, un contexto de los médicos en Colombia. Es que todos están a favor. No. A mí ese bus no... Yo en ese bus no estoy. Hay que quitarme los 20 y pico míos. Claro. No, digo yo, porque es que los... Yo sí estoy de acuerdo. Hermano. No, aquí el que... Así uno está enfermo, listo, chao. Pues yo desafortunadamente no sé cómo explicarlo, pero yo creo que se puede. Pero bueno, son estilos, ¿no? Claro, exacto, es que también usted sabe, ¿no? Son estilos, sí, son estilos. Bueno, el tema del día, Nicolás. La última vez que te intoxicaste, mire, hablando de cosas médicas. No, pues Shakira ayer, pero fue, me pareció genial. Ella se porque puso mala, ¿no? Exclusiva y genial. No, se comió un ceviche y se putrefactó. Sí. Y dejó a 60,000 personas sin concierto. Y eso que era un ceviche al lado del mar, ¿no? Claro. Ve como usted recomienda, Jaime. Ve por qué con a veces, pescado fresco. A veces es mejor la fórmula tradicional. Congelado. Claro, no falla. Mueren todas las bacterias. No, yo no sé si fue en el fondo del mar, no. Yo lo que sé es que la niña dejó a 60,000 sentados ahí. Y hoy había otro concierto. Hágame el favor. No, y uno malito haciendo conciertos y uy. No, y con no, esos no, movimientos. Es que... y, el show, y el show de ella, que, no, es, porque... que es la mitad es baile. Esa hemorragia. Esa hemorragia. ¿Cómo? Como Brownie es terrible. No. Es una hemorragia, pero de... fuerte. De fluidos. No, sí, no hay ningún torniquete que detenga eso, le cuento. No, no, no, y usted no. Con eso empieza a sudar frío. No, no, no. Es que se intoxicó con un ceviche en Lima, Perú. Ese frío pero de la muerte, ¿no? Un poquitico ordinario. Es que hay que ir a sitios de garantías, ¿verdad? Bueno, pero si ella no pudiera un sitio de garantía, pues ¿qué no, nos no, queda no, el que resto? ¿Qué nos queda el resto? Por ser, le dio por ser casual. Es que la comida callejera ahora con la huella Michelin. Ceviche de callo, ¿qué? Es que eso es lo de ahora. Todos tienen estrella Michelin. Todos los sitios callejeros. No, porque yo pensé que había sido en Pescados Capitales o una cosa así, pero... Pero de calle fue. No, pero Trole, yo no conozco ningún sitio callejero en América Latina que tenga un... Bueno, en América Latina no sé, pero en... Exacto. ¿Asia? Singapur, sí. O sea, pero yo no conozco casos de gente... No, pero la tendencia ahora es la comida callejera. Hay que tener calle. La tendencia ahora es ser un imbécil. Cuando usted tiene mucha milla, le pasa eso. Cuando usted tiene calle... Usted mismo había dicho que había vuelto a las raíces, Jaime. Claro. Vuelvo a las raíces, brother, pero no callejera. No. Sentado... O sea, una empanada, pero sin tres estrellas. Parado es muy berraco. No, es bueno. Muy berraco. No, hombre. Bueno, cada cual con sus gustos. La único placer de almorzar es sentarse, que le sirvan a uno, que le sirvan una copa de vino y que le sirvan la comida y que uno la pida. Pero pararse en un gran buffet, no, yo no he podido con eso. Bueno. El sushi ese que pasa así con unos barcos y usted va comiendo. En una banda, sí. No, que vaya tan rico. Claro, y usted después paga según el color del plato. Claro. No, exacto, qué cosa tan... Y el color del que uno quedó. Sí, claro. ¿Cómo, sí, claro. ¿Cómo Shakira se le ocurre con todo ese billete que dice y debe tener? ¿Cómo se le ocurre irse a la playa a comerse un ceviche en Lima? Pues en un restaurante, por lo menos. Bueno, pero es que muy poco probable que el Lima nos enferme de eso. Pero es que el ceviche de playa también es una actitud muy colombiana, ¿no? Muy, muy caribe. Tú sabes, pero tú sabes, Emilio, que el ceviche de playa limeño no tiene nada que ver con el colombiano. Sí. Uno va en la caseta del hotel este Caribe de Cartagena al frente. Bueno. Es como una bomba. Uy, con salsa bueno. Rosada, roja, y eso viene con... ostras, imagínese esto. Buenísimo. Con chipi. No, viene con todo. Yo nunca me he infectado ahí, pero pues no lo vuelvo a hacer porque si Shakira se enfermó en Lima, y es que con una ostra, sí, usted queda una semana fundido. Eso tiene una... Oye, una mala ostra, uy. Eso tiene una particularidad de matar a la gente. Inclusive yo me intoxiqué dos veces en París, ¿no? ¿Ah, en serio? Dos veces. Cada ostra de esas es una semana que usted no sabe quién es. Bueno, pero ese... Y Shakira moviendo la cadera y diciendo que Piqué es un HP. ¡Qué mamera! Es pero que ceviche eso en también Perú le pasa debió ser de pescado. Concepto. No creo que ¿ah? Haya sido... El ceviche que se comió debió ser de pescado, si fue en Lima. ¿Cómo era un...? ¿Cómo en Perú era un pescado humano? Es que... ¿Ve? Muy fresco, es y muy la vaina, y qué frescura. Se fue con el combo de producción y la invitaron, y quién sabe a dónde llevaron a la chica. A ver, mueve la cadera, habla mierda de Piqué. No, bueno, tranquilo, bueno, tranquilo. Hombre. No, no, no, pero es que es por ahí la vaina. Bueno. ¿Cómo van? ¿Bien? Pero bien, bien, bien. Pero sí, ve, no siempre lo fresco. Me gusta que haya ocurrido eso. ¿Por qué no siempre lo fresco es lo recomendado? Si a ella le pasó que es una persona... Tarjeta amarilla para Nicolás. ¿Pero por qué? Si hay una prueba fehaciente de lo que estamos hablando. En los orígenes. El daño que le hizo a la comida peruana... No, irreparable. Ya tiene tarjeta. No, pero ¿por qué? Es por hablar pendejadas. No estoy hablando pendejadas. Hay una prueba fehaciente de que esto ocurrió. Bueno, ¿qué será? ¿Arrancamos con un ripaso flash? ¿Un flight? Es que tengo un flight buenísimo, bro. Es que no sé dónde lo tengo. Ese es el problema. Pero es bueno, bueno. Diga, rico, rico. Rico, rico, rico, como el ceviche. Bueno, Emilio, tema del día, Nicolás. La última vez que te intoxicaste. Yo la última. Está fresco el tema. Fresquito. Que me intoxiqué. Fue en Madrid con unas almejas, que es la especialidad de ellos, crudas. Debe ser duro. Y, no, eso es delicioso. No, pero llegó la intoxicada. Almeja. Y una y duré una semana. Me la sirvió un conocido metre que se llama Jesús. Y me dijo, lo único que tenemos hoy espectacular son las almejas. Sí, buenísimo. Ponme tres. Y Jesús, con sus ojitos azules y pensando en su mamá, me enfermó, Nicolás. No, me dijo. No. Oigan, pero imagínense que... No digo que, el restaurante, sí, porque es el favorito mío, sí, en Madrid. Oigan, pero imagínense que a nosotros nos oye el profesor de portugués de Karol G, que se va de gira con ella, y me escribe esto. Durante la gira con Karol tuvimos varios episodios de problemas gastrointestinales serios, incluyendo a Karol. Todos se enferman en las giras, no se salva nadie. No, porque exacto, es el catering también. De pronto, es el catering. No estaba, sí, en la playa, sino de pronto le pusieron a la chica Shakira, ojo con repetirla, y le pusieron una vaina tenebrosa y le dijeron ceviche fresco y todo el mundo tragó y todo el mundo casi se muere. El infierno. Bueno. Michelle está enferma hoy, pero no diga, hombre. De acuerdo a las decisiones de ustedes, no es inmune a los castigos, no, ¿correcto? Exactamente. ¿Pero por qué, mi Jaime? Exactamente, ella no puede pasar de agache con esto. Yo no sé. Yo mucha no entiendo fuerza en su recuperación, pero pues, una cosa es una cosa. Bueno, perfecto. Bueno, Emilio, vamos con música, hombre. Listo, vamos entonces a comenzar con la canción que se ha pedido por Tom Petrone, Something About Toronto. En Los Originales presentamos a los ídolos, gente que con sus decisiones demuestra que para ellos el bien y el mal son apenas una circunstancia, no una obligación. Ah, sí, sí, Nico, le pido dos joyitas ya. A ver, muestra. Warren Beatty, que en 2017 dijo, and the winner is La La Land, y era Moonlight. ¡Ídolo! ¿Y qué tal nuestro amigazo Steve Harvey? Coronó y descoronó en solo 2 minutos a Ariana Gutiérrez como Miss Universo. ¡Ídolo! ¡Colombia! I have to apologize. Miss Universe is Philippines. Bueno, para mí un ídolo, y definitivamente ya lo resaltaron, es el magistrado juez de la Audiencia Nacional, José Manuel Clemente Fernández Prieto. Es ese juez que manejó el caso de Luis Rubiales. Pues que yo les hablé de que era una pesadilla tenerlo de juez. Es un poquito y brusco, ¿no? No es brusco, es que tiene como que no tiene paciencia, ¿no? Sí. Y ya le sacaron un artículo por el cual están pidiendo que el tipo no vuelva a trabajar en eso. No. Porque dicen que definitivamente, pues, su mediática pasa la historia por los gestos y las broncas de su señoría, al que le corresponde dictar sentencia con la prisa que exigía en la sala. Es que el tipo no se soportaba a nadie demorado. Yo quisiera leer frases del señor en el juicio de Luis Rubiales, que me parece que definen al man para mí como un ídolo. Por supuesto, yo no lo quisiera tener en un juicio. Yo fuera el fiscal. Se agarraba la cara, se volteaba. O sea, es que me encantaría que vieran a José Manuel Clemente Fernández Prieto. Además, Clemente, ¿no? Claro, exacto. ¿Qué? No, además, con un poco de apellidos. José Manuel Clemente Fernández Prieto. Bueno, a Rubén Rivera le dijo: escuche las preguntas, no se traiga un rollo preparado. Y los callaba, ¿no? A la fiscal, que era la que quería clavar a Rubiales: no estamos enjuiciando si debía o no admitir, vamos a los hechos. No. Sí, señor juez. Si nos da a Rubiales, si nos da luego un mitin, nos podemos tirar aquí hasta el día del juicio final, señor Rubiales. Así. A la fiscal: no estamos en un debate, avancemos. A la sala: bastante está durando el juicio. Tenía afán. Sí. A uno de los letrados, un abogado: las declaraciones son bastante insultas. Bastante insulsas. Imagínense. A la AFE, le pegamos para que diga lo que usted quiere. A un letrado, a un abogado: llevo 3 días diciéndole, los testigos dicen hechos, no hacen juicios de valor. A De La Fuente: lleva 10 minutos diciendo que no sabe nada y nos hemos empeñado en que usted es un mentiroso. No. A De La Fuente: aquí uno viene a contestar lo que se le pregunta. A García Cuervo: basta ya de esas contestaciones. Quiero saber las cosas con claridad, no son chulerías. A todos: me tienen muy agotado. Y al final, cuando se acabó el juicio: con esto, aunque parezca mentira, ¿hemos acabado? No, este es un maestro. Yo no sé cómo lo tienen, o sea, no aguanta un segundo. Recuerdo que la fiscal le preguntaba a algún testigo y le decía: es que estoy tratando de probar que se está contradiciendo. Aquí no venimos a contradecir. Bueno. Pase la página. Pero no estoy de acuerdo. Dejo la anotación. No le importaba nada. Ídolos. ¿Quién tiene ídolos? Yo tengo ídolos. Se trata de Gisela Cardia, una italiana que es una vidente y que hace un par de años dijo que la Virgen María, una estatua de la Virgen María, estaba llorando sangre. Y entonces están diciendo como 200 años. Sí, pues hay muchas, muchas vírgenes, pero esta específicamente es de un sitio que se llama Trevignano Romano, cerca de Roma, y ella empezó a hacer que la gente fuera a ver a la Virgen que lloraba sangre, y para que la gente diera una plata para su fundación. Además, pues tiene una fundación. Más que justo, me parece. Más que justo, claro, porque pues imagínese, y además pues, era un sitio, se volvió un sitio turístico. Sí. Pero la fiscalía de Civitavecchia, o Civitavecchia, Ciudad Vieja, donde se toman los barcos para los viajes en el Mediterráneo. En ese sitio es donde quedaba la, gracias Jaime, en ese sitio quedaba o queda la Virgen. Y resulta que la fiscalía decidió pues investigar este caso porque le parecía muy raro. Y lo que hicieron fue tomar un ADN de la sangre de la Virgen, que resultó ser de humano, ¿ah?, de mujer, ah, bueno, y justamente de la misma persona que estaba diciendo que había visto Milagro, que era Gisela Cardia. Ahora esta mujer, esta vidente italiana, enfrenta un juicio por fraude en Italia, y se le dañó desgraciadamente ese negocio tan lindo que iba. Uy, muy fuerte todo, muy, muy duro con ella. ¿Qué tal que sea la Virgen? Nico, usted está enamorado. No, ay, pero pues déjeme también buscarle el otro pero ángulo es que a la noticia. No es un chiste, es buscándole el no, porque enfoque. Eso ha pasado muchas veces. Claro. Pero de costumbre hacían con una sangre diferente, pero digamos la sangre de ella misma, ¿no? Cayó, pues, redonda. Bueno. Ídolo, ídolo. Bueno, vamos con una canción que le pide Emilio. Muy rara, pero la quiero poner. Es que hace como 10 días se cumplió el nacimiento, el 8 de febrero, del señor Jack Lemmon de 100 años. Y entonces yo la vez que lo conté dije, uy, no, qué pena con ustedes, pero es que el man no está en aniversario. Y después se nos pasó y el tipo se hizo muy famoso por claro. The Apartment de Save the Tiger, un poco de películas. Y él se ganó el Oscar por una, pero The Apartment con Shirley MacLaine, pues creo que consagró al gran director Billy Wilder. Billy Wilder, que es considerado un genio del cine. Pues yo nunca le vi todo ese carisma, pero bueno, vi la película. Y hace poco alguien, amigo mío, me dijo, vi The Apartment y me pareció muy divertida. Yo dije, pues yo me imaginé que lo es como Mel Brooks. Parece no, que es muy bonita. Pero es que es drama, no es comedia. Tiene escenas cómicas, pero es un drama. La premisa es un tipo que le presta su apartamento a sus jefes para que tengan amoríos, para que sean infieles, con la condición de que lo tienen que ir ascendiendo dentro de la empresa hasta que llega el jefe máximo y le pide el mismo favor, pero lo que él no sabe es que los amoríos de ese jefe son con la chica que a él le gusta, que es Shirley MacLaine. Está buena la trama. Pero sí, no es comedia, jefe, es triste. Es drama. Es drama. ¿El jefe la pone vertical, la cuesta, o solamente es para filtrear? ¿Cómo, perdón? ¿Hay sexo? ¿Tiene sexo con ella o es simplemente para tratar? No, pues estamos hablando de 1960. En esa época, mostrar sexo en una película era escandaloso, pero obviamente está claro en todo el guión que no era propiamente para hacer visita al apartamento. ¿Y entonces ahí qué pasa? Pues es un drama muy fuerte porque por un lado él tiene que ver cuánto más se va a dejar aprovechar de sus jefes para que lo asciendan, porque realmente no es muy honesto, muy ético lo que él está haciendo. Y por otro lado, ella también tiene una lucha y es que no ha encontrado una persona que verdaderamente la ame y está metida con el jefe mayor de la empresa, por así decirlo. Y es un tipo casado que claramente, pues que tampoco tiene las mejores intenciones con ella. Y él vive todo el tiempo esperando, ella vive todo el tiempo esperando a que él deje su mujer por ella, pero le encuentra mil excusas. Entonces bueno, es realmente el drama de ellos dos. La banda sonora de esa película a mí siempre me pareció divina. Sí, es linda. Escribió? Pues a ver, la mayoría de la banda sonora es de Adolf Deutsch. El tema principal no lo escribió él, de hecho es anterior, pero lo adaptaron a la película y él obviamente hizo un arreglo para la película. Pero es una banda sonora linda que tiene varios temas que me gustan, pero digamos que el tema de amor es el principal. Uno que es sí. Dos minuticos porque es un poco anticuado para el show. Sí, claro que sí. Entonces aquí, pues recordando a Jack Lemmon, está el tema de The Apartment. Claro, divina, es que me acuerdo. Emilio, dos preguntas. Sí. ¿De qué año es la película? Del 60. Es en blanco y negro, ¿no? Sí. ¿Y cuántos premios Oscar se ganó? No sé cuántos, pero sí recuerdo que ganó mejor película. Y mejor director. Sí, Billy Wilder creo que mejor director, sí. ¿Él no se ganó un jurgo de premios? Billy Wilder, pues no es un tipo muy amado en el cine. Él hizo mucha cosa importante. Él con Jack Lemmon también hizo Some Like It Hot con Marilyn Monroe. Estaba acordándome que Sunset Boulevard hizo Sabrina, la original, con Audrey Hepburn, con Humphrey Bogart y con William Holden, entre muchas otras cosas. De hecho, a él no le gustaba dejar, él no dejaba que los actores improvisaran. Creo que ganó cuatro Oscars. ¿Cuatro Oscars? Creo que premio Oscar a mejor película, premio Oscar a mejor director, premio Oscar al mejor guión original y premio Oscar a mejor montaje. Claro, guión escrito por él, de hecho. pero ninguno de los dos actores ganó. Y Oscar a mejor dirección artística. La hizo Nicolás Zampe. Es correcto. ¿Cómo? Es correcto. Él no sabe que estamos hablando. Sí, pero realmente es que se acabó ese Oscar. Sí, como Original Song no Score, que ese era otro. Sí, ese Oscar no se acabó. Ese se acabó y era muy bueno. Ese era un gran premio. A ver, digo nosotros. Era un gran Oscar. Yo como 7 consecutivos me gané. No, buenísimo. No, pero la película es divina, vale sí. La pena verla. No, y es linda. ¿Dónde se consiguen? ¿Dónde está? Ayer la vi en Prime Video. Linda la música. La vi anoche ahí, justamente, qué coincidencia. Y de hecho. ¿Qué tal esa canción? No, es y divina. No tiene músicos, es totalmente. Pues antigua, pero es linda música. No, y aunque es un drama, tiene unas vainas muy cómicas, porque como al tipo le ven entrar una mujer diferente todas las noches, claro. Piensan que es un perro, los vecinos. Y coge una famita y es un tipo. Y es un tipo decente. Un empleado. ¿Perdón? Y eso es en Nueva York, ¿no? Sí, ocurre en Nueva York, sí. Y eso termina como el West Side. En Seattle, ¿no? Corriendo y encontrándose al final. Yo me acuerdo. Exactamente, de eso, ¿no? Sí, Shirley MacLaine corriendo. Bueno, no cuentes más porque qué hace la gente si ya le contamos toda la película. Pero pues bueno. Delta Plane flips upside down at Toronto Airport. Avión de Delta se voltea en el aeropuerto de Toronto, 16 heridos y todo el mundo camina y sonríe. Nadie de gravedad. Pues eso de Toronto muy lindo, pero qué artera con ese invierno, ¿no? Pues no se ve nada, todo blanco. ¿No? Sí, muy aburrido. Eso es rico, rico donde Doña Magola. Bueno, señores, pues era eso todo. Vamos a leer tweets, si les parece. Sí. Claro. Musiquita, Cristian, por favor. A la pregunta, Nicolás. La última vez que te intoxicaste. Un amigo se bajó de un crucero rockero en Cancún, en la playa. Se comió unos mariscos, se intoxicó. El tratamiento le costó $600. Uy, claro. No tan hijo. Claro, 5-4. Yo al saber que Michelle no ha estado en el programa y perderá muchos arepasos. Ay, bueno, 0-1. A mí me pasó también en Jaime en Madrid, pero Cundinamarca, con una salchipapa que tiene una salsa tártara un poco rara. Oiga, sí, pero usted me sabe pasó que también. Hay mucha gente. Yo conozco un tipo aquí que se vino a comer esos pescados y galas. Y se enfermó, y al tipo desde ahí le toca andar con una vaina que usted se mete como una. Esas vainas que lo reviven a uno, una inyección de no sé qué. ¿Ah, sí? Ojo con comer mariscos de Madrid, ¿no? ¿Por qué? Pero ojo. Eso es jodido. No diga, ah, pero peligroso cae. Entonces. Pero por supuesto, porque es que, como dicen, uy, eso en Madrid en cada esquina es delicioso. No, pero. Y a cada esquina y verá lo que le pasa. Hay esquinas, ¿no? No. Toca escogerlas. Sí, hay que saber qué esquina es. Hay que tener calle. Correcto. Es mejor para no. Pues, digo, ¿no? Es mejor comer lo que llaman acá como. ¿Qué? Esta vaina tiene un nombre. Llaman conservados en lata. Ah, qué no bueno. Las conservas, pero siempre sí, que conservas. Le gano, muéstreme, por favor. La fecha de vencimiento. Muéstreme la fecha de claro. Vencimiento. Me trae la lata, tenemos, por favor. Le tenemos mejillones frescos o de conserva. Me trae la lata. Ábrame el de conserva, por favor. Destápela acá. Yo he visto acá mucha gente cayendo a la lona, bro. Claro. Eso no es garantía, ¿no? No, es que los mariscos hay que respetar. Un poco de gente, sí, eso hay una vaina que se llama zamburiñas. ¿Y? Las zamburiñas son una especie. ¿Qué es eso? Como de vieira. Ajá. Unas vieiras, pero tienen una cosita roja que es como el hígado, que va pegadito a la concha. Sí. Y eso lo gratinan o lo ajillan. Uy, pero no, exquisita es pura. Una persona cercana. sí, que se comió una y duró una semana en el baño. No. En un restaurante gallego, ¿no? De Galicia. No, hombre. Acabo de llegar a esto de la costa de A Coruña. ¿Cómo se come bien en España? Jaime. Tome para que lleve. No, hay que tener mucho cuidado. Uy, bueno. Buenas tardes. Ayer me quise ir al de Príncipe y cortar rabo y oreja de San Valentín, pero la invitada, mi esposa, no contaba que me tomó una mala pasada, una ensalada que me hizo pasas de Príncipe a Shrek. Es muy complicado. Me intoxiqué al escuchar noticias de que de Petro y con la de Shakira. Pero uno con harina y la otra con pescado. No tan, que yo no entiendo. No, yo tampoco entendí nada, por eso lo voy a poner un 5-8. De pronto es bueno. Es lo más justo, sí. Hace poco me comí un tamal y llevaba como un mes en la nevera y la señora me dijo, uy, eso está fresquito. Uy, eso es bien cargado. Además, saludos. Eso es, sí, eso es radioactivo. Uy, un tamal malo, esa vaina sí es pollo, peor que lo que amarillo, sea. Amarillo, pollito. El cuento ese cuento de que el pollo que queda un poquito crudo le enferma a uno no es verdad. Es que el pollo esté picho. Es que eso no está... Uy, pero es que mire, está un poquito rosadito. Pues puede Dicen que pase, esa es la pero, peor, ¿no? La de pollo. La intoxicación de pollo. No, después de una ostra no hay. Sí, una bueno, ostra. Una sí, ostra sí, claro, es 10 pollos podridos. La otra es un huevo podrido, pero es que uno apenas lo abre y huele. Claro, no, eso sí es detectar. Hay que ser un loco. Pero si uno lo abre, pero si se lo traen. Ya. Sí, exacto, si se lo hacen en un batido, ahí eso queda huele uno listo. Un poquito fuerte, ¿no? Un poquito raro. Sí, oiga, pero usted se acuerda que eso era un restaurante, creo que se llamaba Anca 19. Así me suena ese. No, la 19. Oscar de Moya, que era un actor, se comió una carne y esa carne lo intoxicó, pero le dio brucelosis. No, y estuvo muy malo y creo que al final de sus días, como que esa brucelosis es la que termina llevándoselo. No, qué peligro. Sí, oígame, con una voz, buenísima. Y había, hay un lugar asqueroso después de Santa Marta que se llama Taganga. Muy bueno. Yo no conozco una persona que, incluyéndome a mí, que no se haya intoxicado en esa porción. ¿En serio? El que va a Taganga. ¿Pero qué sale comen? ¿Qué comen? Digamos como para intoxicarse. Ceviche y porquerías. Yo estuve en un matrimonio en Taganga. ¿Ah, sí? Eso es asqueroso. No. Y en el Rodadero. No, Rodadero sí caer, es intoxicación fija. Eso sí va uno eso. Fijo. ¿De cuántos han caído? Ya eso es querer suicidarse, pues. ¿De cuántos han caído? Incluyame a mí, brother. En el matrimonio de mi hermano Julio en República Dominicana, me comí alguna cosa y pues llegué al matrimonio llorando y sudando. Tenía 23 años, ¿no? Joven. O sea, un desastre. ¿Y qué comió? ¿Recuerda? Algún ceviche. Acuérdense que es que todos esos países son expertos en ceviche. Sí, es lo mejor que da la tierra. Sí, es que son muy provocativos, sí, también, ¿no? Es que uno no se puede aguantar. Si en Perú se intoxica con un ceviche. En Colombia. Imagínese, por favor, en Taganga. No. Sí. Pero esas casetas siempre se ven limpias, Jaime. Sí. Sobre todo hace algunos años, que eran de madera. Claro, exacto. Con el balde al lado. Con el balde al lado, todo fresco. Todo en balde. Y fresco. Todo fresquito. Estaba en el balde fresco. Me intoxiqué en balde. Voy intoxicado cada fin de semana, pero no por licor ni comida. Es porque me veo con ella. Mi hermosa es tóxica. Para mí 0-1. Para mí un 0-1 aclamado. Defustaba un emparedado. Con F. Defustaba, me gusta. Defustaba un así emparedado sería, con salsas, mientras leía un libro. Al terminar quedé intoxicada, pero por el libro veía falcado por todo lado. Dios mío, vamos a ponerle 5-4. Buen libro, hoy eso sí. De rabia, se lo juro que aquí suceden cosas inexplicables. Me cancelaron Montería, Bogotá y luego lo desviaron a Medellín. Y pedí vuelo a Miami en Emirates. No, pues que este es de clase alta. La TAM canceló porque se le da la gana, no explicamos de nada. Ahora comprar otra vez ticket. No viajes en Emirates, brother. ¿Cuánto valdrá un ticket en Emirates? No, porque hoy creo Miami, que no era muy diferente, la verdad. Sí, dólares. Creo que no era muy diferente. Y me intoxiqué con ¿qué? No, y que puede meter dos maletas. Y dan comidita. Por copiar una receta de MasterChef y terminé intoxicado. No. No, tarico. ¿De quién sería la receta? Eso es lo que tengo. Me gustaría. Es que además averiguar. Usted no sabe qué pasa. Como en televisión todo es delicioso. Todo se ve lindo. Y si ahora Michelle y yo tenemos algo en común por comernos algo del programa, nos termina haciendo daño. Uy, ese sí está muy ganador, Dios mío. Uy, vamos 12, a ponerle 6-1. No. Es muy bueno. Pero déjelo ya para el premio. 6-1, muy bueno. Ya había mencionado que en diciembre casi hago la Gran Topacio con licor adulterado. Sí. Me lo ofrecieron una novena y alcancé a ver en el túnel a Nerita Vargas de Cantil. Topacio era ciega, ¿no? Sí, claro. Grecia Colmenares, hombre. Dios mío. Pero muchachos, vamos con el arepaso número 1 y aquí comienza Michelle a padecer. Me encanta. Me encanta. Pero tengo contemplación. Me encanta. En los originales, el arepaso. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Y no voy a hablar por Michelle porque está recluida en su casa descansando. No. Está en dos partes. La número 1. El ugandés Jacob Kiplimo despedazó la marca mundial ayer en Barcelona de la media maratón. Es algo imposible de superar. Sarita, ¿cómo estás? ¿Estás mirando a los muchachos? Claro que sí, Jaime, aquí muy pues atenta no de por que qué ninguno ella tiene micrófono, haga trampita. Ella se sienta. ¿Cuál es el más guache de los tres en trampa, en tu concepto? No, ellos todos son muy juiciosos. No le tengas miedo hablando juicioso. Porque él al final no puede hacerte mucho daño, o sí puede. Puedes decir sin miedo, Sara, no te preocupes. Ya se le cogió haciendo trampa una vez y por eso es que termina pasando. Sara miró hacia el lado de la mesa donde está Orlando, pero no dijo nada. El ugandés logró una marca inesperada y pulverizó el registro anterior. Corrió como una gacela, ¿tú entiendes? Como, no sé explicarlo. ¿Cuánto tiempo hizo en la media maratón de Barcelona? Récord único del mundo lejos. En tiempo, por favor. Orlando, 1:25. Orlando, eso hace Gustavo Bonilla, brother. Menos uno para Orlando Rivera directo. Espero que alguien lleve la cuenta de los arepasos, ¿no? Sara, Sarita va a hacer la corrección. Que no tenga que llamar a Michi. Michi no contesta. Menos dos. Bien. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Carl Trotter 56.40 minutos, Nicolás 56.34, más 2 para Carl Trotter, que es la respuesta exacta, es 56.42. Porque ante los logros, que son muy de vez, muy bien, cuando, Nico, hay que quitarse el sombrero. Falló por pendejada. Sí, un poquito. Pero por un segundo, Carl puso 40, usted 39. Mire, 36, 34. Ay, no, está muy lejos. ¿Usted qué opina de la hora 25, Orlando? No, pues... O sea, es un aprendiz. Sí. No sé si aguanta menos dos, yo creo que no, ¿no? No, no, déjelo, no, ahí, queda tranquilo, véalo, déjelo tranquilo al hombre. Que no hizo trampa. Bueno, hágale que muere, no hay. Contestó mal, eso es que eso significado que no hizo trampa. Bueno, el arepaso queda encabezando la cola, para variar. Orly con menos 31. Uy. Oiga eso. Carl con menos 17. Mm-hmm. Nico con menos 10. Y Mitch con menos 9. Bueno, pues tranquila que a Mitch se le acaba la gloria ahorita, pero ojalá. Empieza a bajar. Barren acá. Rapidito se le va. ¿Qué distancia exacta en kilómetros exacta se corre en una media maratón? Exacta es con metros, ¿no? Si no tienen los kilómetros bien, no avanzo. Ajá, Michelle. Ay, mija, ay, me estoy dolorido. Menos dos para Michelle Arevalo. Embarrenales. No, pero corría porque yo no he leído. No, ya, ya le embarré. Correccional. Es que yo no he leído, ¿no? Brother. No importa, ya me fui así. Corrected them, sir. Estoy orgullosito, ¿no? Sí, ya me fui así. Yo ya le hice. ¡Imbécil! Tarado. Total. No, 21 kilómetros, 450 metros. Está bien. Pero no me parece ganador. No, es que no. 21 kilómetros, Carl, está bien, pero me parece más cerca Carl que Nico. Hmm. Y Nico y Orlando, 25 kilómetros menos uno por Orlando Rivera. En los originales. No es 21 kilómetros, pero la correccional. Debo decir algo muy delicado. Es más cerca 21 kilómetros de la respuesta que 21 kilómetros 450. Hmm. Eso es mucho. Entonces imagínese que a Trotter le va a dar un punto. Bueno. Un punto. Pero no es la respuesta. La respuesta es 21 kilómetros 95 metros. Ok. Cuando hay que quitarse el sombrero. Es que la maratón es 42-180. Mm. ¡Ah! Ahora, esa disciplina de la medio maratón es, pues, para chicos débiles. No, es que, pero hay que hacerla. No. A la gente se le mide con maratón completamente. No, pero hay que hacer media, es difícil. No, pero lo berraco es hacer 21 kilómetros, no hay dándole. Depende de la categoría, depende de la edad. Claro, no, eso es difícil. No. Yo tengo un amigo colombiano que hace solo maratones. Uh-huh. Y ha hecho unos récords para él muy fuertes. Él ha hecho 2:30 en una maratón. Es un aficionado. O sea, hacer 2:30, un berraco. Pero el paseo de la media maratón es muy bueno, Jaime. Bueno. Porque es el mismo. Claro. Es el mismo paseo, pero. Pero no tomando trago en una bicicleta. Claro, exacto. Mi vida, ¿cómo quedó el arepaso? Orly tiene menos 32, Carl tiene menos 16, Mitch menos 11 y Nico menos 10. Pero Nico se salvó. Ah, por Orlandito. ¿Por qué? Porque Orlandito dijo 25 kilómetros. Ah, no, es que Orly sí estaba muy lejos, pues. Bueno, pero dijémoslo, porque si usted empieza Pues todo para el señor ese, su director, siempre soy el personaje. Despegamos, por favor. Musiquita, Emilio, 3 minuticos porque estamos muy hartos. Listo, vamos con Luis Miguel, el disco más importante de su carrera, Romance, que fue donde empezó a cantar boleros, y este disco fue producido por Armando Manzanero y arreglado por Bebu Silvetti. Esta canción es de Luis Demetrio y esto se llama así, La Puerta. Este es un informe de los premios Oscar 2025 con el patrocinio de la película Better Man. Bueno, vamos a hablar de Better Man, por supuesto, pero antes vamos a recordar los ganadores de los premios BAFTA en Inglaterra, donde llegó, o sea, apareció un palo increíble, pues que por supuesto hace parte de nuestros patrocinadores de ese evento. Mejor película, Conclave, por supuesto, muy British, claro. Mejor película del año. Le ganó al brutalista Nora Emilia Pérez y Uncomplete Unknown. Mejor película británica, Conclave. Mejor debut de un escritor, no nos importa. No, sí. Mejor película infantil, no nos importa. No, pero ¿cómo no? Ay, clave. Wallace and Gromit, Vengeance Most Foul. Mejor película de habla no inglesa, Emilia Pérez. Bien. Emilita no estuvo ahí. La chica Sofía está muy negra. Carla Sofía. Se murió. Ah. Se murió. Sí. Se murió. Mejor documental, Superman, la historia de Christopher Reeve. Quiero verla. Puede ser chévere. Mejor película animada, Wallace and Gromit. Mejor director, Brady Corbett, por The Brutalist. Mejor guión, J.C. Eisenberg, A Real Pain. No, bueno. Mejor guión adaptado, Conclave. Mejor actriz, un palo increíble porque le ganó a Demi Moore, y es Anora. Mejor actor principal, Adrien Brody, The Brutalist. Tengo muchas ganas de ver una película de Colman Domingo, no la he encontrado, que se llama Sing Sing. No la he podido ver, la quiero ver. Mejor actriz de reparto, Saul Saldaña, por Emilia Pérez. Mejor actor de reparto, Kieran Culkin, Real Pain. Mejor casting, Anora. Mejor fotografía, The Brutalist. Mejor diseño de vestuario, Wicked. Bien negradita, Emilio. Mejor edición, Conclave. Mejor maquillaje, de Substance. Mejor banda sonora, de Brutalist. Mejor diseño de producción, Wicked. Mejor efectos visuales, Doom Part 2. Mejor sonido, Doom Part 2. Cortometraje británico, ¿qué importa? Bueno. El infierno. Mejor estrella emergente, ¿qué importa? Bueno, conclusión, muy bien para Conclave. Claro. Esa película nos la presentó la misma gente, nuestros amigos de Diamond Films, de la que hablo esta película, Better Man. Es la historia de el ascenso, la caída y el resurgimiento de Robbie Williams, una de las superestrellas de todos los tiempos. La vida de Robbie, y pues la producción es increíble. Desde que era miembro muy joven de Take That y se fue moviendo en un mundo increíble y terminó muy mal, y bueno, vendió 100 millones de discos, tiene 14 primeros lugares en Inglaterra, y bueno, pues está muy nominada a los premios Oscar. A efectos visuales. Better Man. Sí. Better Man. Sí. Better Man. Sí. Bueno, y ahora, ¿en qué vamos? No, le cuento yo un poquito más de Betterman, porque el director, que es Michael Gracey, él siempre le han gustado como las grandes historias, ¿no? Y él descubrió que Robbie Williams, pues, que era un narrador excepcional y que contaba muy bien todos esos cuentos rarísimos, extravagantes, que le ocurrieron con un ingenio especial. Entonces, él vio, hablamos del director, de Michael Gracey, que había una capacidad de Robbie Williams en eso de saber equilibrar, como la, ¿cómo decirlo?, la exuberancia pública del hombre y el encanto que él tiene con todos los aspectos más íntimos, vulnerables y pues tumultuosos de la vida, y eso lo ayudó pues a crear una narración magnífica. Y también Robbie Williams en su momento se comprometió a abordar el proyecto sin ponerle como pañitos tibios a la trama, ¿no?, sino ir directamente diciendo al pan pan y al pino vino. Lo que pasó, pasó, así fue. Todo con luchas, fracasos, bueno, todo lo que tiene que ver con la vida de Robbie Williams. Estamos hablando de Better Man, dirigida por Michael Gracey, que se estrena el 6 de marzo del 2025. Dura 135 minutos. Esta película está nominada al Oscar por mejores efectos visuales. Vamos ahora a continuar con un estreno. Esta canción la hace un señor llamado Coleman Mellett con grandes músicos de jazz. Steve Gadd en la batería, que de hecho está pasando por estos días por un momento trágico, porque hace unos días murió su hijo de una sobredosis de fentanilo. Y esto es lo que más me sorprendió, un hombre que se había retirado, porque inclusive lo buscamos hace unos años para entrevista en Los Originales, y nos respondió su gente diciendo que gracias, pero que no, que ya no, me dijo que se retiró hace años, pero al parecer volvió, el señor Chuck Mangione. Esto se llama así, Morning Line. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de Los Originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En Los Originales. Grupo Aval, tú vas adelante, nosotros somos tu aval. Bueno, voy a hablar con Nicolás porque es que es un tema que me pareció espectacular y yo nunca me comí el cuento. Uh-huh. Y pues terminé investigando mucho sobre el tema, pero yo creería que hablo algo de los del slang, de los modismos en inglés. Sí. No como Emilio, y quiero aprovechar que Emilio está también. Y fue la expulsada de Bellingham de un partido por una palabra que le dijo al árbitro. Entonces, si el comité de disciplina de España aplica el código, Bellingham debería ser suspendido por lo menos 4 partidos, Nicolás. Sí. Pues resulta que no va a pasar un carajo, porque al final siempre el Real Madrid no le pasa nada con eso. Y el árbitro, el estúpido que fuera, tenía razón de echarlo. Sí. ¿Por qué? Y ahora entro con Trotter, que usted sabe que también es American. O sea, la única que falta es Michel, pero se perdió este corrido. Qué lástima. Y es muy bueno. Porque fue una locura ahí lo que pasó. Porque pues el tipo le dijo al árbitro, fuck you. Bueno, entonces eso quiere decir 2 respuestas concretas. Vete a la mierda es la primera, o la segunda, que te lo metan no sé qué cosa. ¿De acuerdo o no, Emilio y Torre? De acuerdo. No hay otra traducción de fuck. De hecho, teníamos una sección de esa palabra aquí. Que era, ¿la teníamos? Sí, con la jódete, se llaman. Sí, me acuerdo. Sí, con sí. La escena de Coming to America. La podemos poner, por favor, pero no. Mientras tanto, No es Peralta, cuando la tenga lista. Ahí está, ahí está. Jódete. En los originales. Fuck you, fuck you, and fuck you. Who's next? Qué buena sección. Estábamos muy locos. Bueno, entonces Nicolás ya sabe la historia y el tipo dijo, no, yo no dije fuck uh-huh. you, sino fuck off. Nah. Sí. Y resulta que es la misma vaina. Pues es, o sea, menos duro. No, es lo mismo. Claro, es duro. Es lárgate. O sea, hicieron, sí, lárgate, como, hicieron un, no me joda más. No, no, no. Fuck off y fuck you es vete para la mierda. Es lo mismo. Entonces cogieron a un poco de gringos nativos en España para investigar y concluyeron que fuck you o fuck off es más o menos igual. Fuck you es el equivalente en español a vete a la mierda. Y fuck off se traduce como que te den o vete a la mierda. No cuela hacer pasar el fuck off como joder. Exacto. La única manera que dice uno joder o que joda es fuck. Claro, es que el problema no es la palabra fuck off, no es el off ni fuck you. No, el fuck solo es fue madre, o sea, que caga, claro. O sea, es muchas cosas, pero ya cuando es fuck off o fuck you, se le dice a otra persona. No, quería contarle, Nico, eso porque y le van a dar la razón a no hacerle nada al señor, sino lo que sea. Pero es porque es el Real Madrid. ¿Usted qué ha sabido de esa historia? No, básicamente están... Real Madrid ya dijo que va a impugnar la decisión de la tarjeta roja precisamente por eso, porque entienden que hubo una especie de cortocircuito lingüístico, de acuerdo a lo que defiende Bellingham, que él jamás le iba a decir al árbitro fuck you. Pero, y de hecho dicen, mire, yo le dije fuck off, pero el árbitro consignó en su informe, los árbitros al final del partido presentan un informe para contar las novedades del juego, y el árbitro pone en el informe fuck you. Entonces es probable que lo hay video de que dice fuck off. Claro, entonces de hecho Luka Modric, que estaba ahí cerca en ese partido que empatan Osasuna y Real Madrid, y estaba molesto Bellingham, porque además hay una pena máxima que no le conceden al Real Madrid por una infracción, por una triple infracción clarísima sobre Bellingham. Cuando lo expulsan, entonces el árbitro deja consignado en su informe que fue fuck you, la grosería que le dijo. Él está diciendo fuck off, entonces me imagino que esto se va a prestar para y se ha prestado para eso, para decir, no, mire, él le quiso decir eso, pero no de manera tan fuerte, entonces tal vez... Pero usted si uno le dice al árbitro roja, fuck off, lo está insultando, ¿no? Total. Ese, o sea, no ahí puede está. Ser que sea de querido. No, pues. Ahí está. Fuck you o fuck off. Exacto. O sea, usted no le va a decir a nadie si eso. Usted quiere decir... Vete a la... No. Cuando usted dice fuck, es la embarré. Fuck. No, ya. Sí. Puede ser como... Usted con usted. Claro. Pero lo que dice, lo que leo acá de los gringos que le consultaron, es que esas dos frases siempre se le dicen a alguien. Uno no dice hacia uno fuck off, ¿me no. entiendes? Sí, sí, sí. Ni fuck you. Uno dice fuck. Fuck es carajo. Sí, podría sí. Pues para explicarlo más o menos, entonces, Nico... Ni fuck off, ni fuck you, todo sí, significa además, lo mismo. Claro, además es que lo chistoso es que la quería defensa... Quería contárselo a usted si son, digamos, usted no una fecha menos, si acaso, de claro, los cuatro, serían tres. Y lo no, chistoso le van a que, dar, no, le van a dar las dos fechas de rigor. ¿Solo dos? Sí, yo creo que le dan dos fechas por tarjeta roja pero directa. No, pero no había ninguna, o sea, no había cómo debatir. Pues para mí era cuatro fechas, pero, en realidad. Sí, una cosa es, digamos, la tarjeta roja y otra cosa es que claro. se pasó ya o investigarla. Sea, claro. Y hay una agresión contra el árbitro. Contra el árbitro, exacto. Porque usted le sacan sí, roja porque metió una patada, tema, son dos fechas. Pero ya el tema de Ancelotti, de que se coge la cabeza y se ríe, ya llega un punto en que yo le pongo roja al tipo también. No, pero como ¿por que qué? Cada vez que uno hace algo se agarra la cara y dice, ¿qué es esta porquería de arbitrajes? ¿Cuántas veces, Nicolás, usted me lo va a aclarar a mí, le favorecieron la vida al Real Madrid los árbitros? El Real Madrid no puede hablar, o sea, los equipos grandes exacto. en general no pueden sentarse a hablar de que los están perjudicando los árbitros. Hoy ocurrió... ¿Con el Osasuna? Claro, y hoy ocurrió... Exacto. Mire usted cómo es la vida. Hoy ocurrió que jugaron Barcelona y Rayo Vallecano. Barcelona ganó 1-0 con un penalti ahí, ves que digamos que fue penalti, por decir algo. O sea, pero casi no gana, pues. Pero ojo, al Rayo Vallecano le anulan un gol, por supuesto, fuera de lugar, con VAR, con todas esas vainas, legal. Era un gol legal, era el empate del Rayo Vallecano y le anularon el gol. Entonces los equipos grandes, Real Madrid, Barcelona, Inter, Juventus, esos equipos no pueden hablar nunca de que son perjudicados por los arbitrajes, porque ellos han perjudicado mucho o han hecho fuerte la influencia de su poder. Me ha enseñado a mí el tema, claro, sí. En España siempre ayudan a Goliat, al pobre David siempre lo dejan en la calle, bro. Claro, pues, y fíjese que hace poco, con todo el escándalo arbitral que hubo, que en algún momento vieron que no solamente, porque generalmente la culpa es del Real Madrid en esos temas, pero vieron que todo el asunto Negreira ese que ocurrió en España, bueno, favoreció al Barcelona en muchísimas decisiones. Es que los equipos grandes no se pueden sentar a hablar. Siempre juegan con el árbitro. Claro, casi siempre juegan a favor los árbitros de ellos, porque son equipos poderosos, en fin, porque a los árbitros pasa que los dirigentes, no sé, un Berlusconi en su momento, después los meten al congelador. Claro. Entonces dice, no quiero que pite mi partido. A mí me pitó troller este partido, pero me perjudicó. Entonces llega Berlusconi en la Federación Italiana, en sus tiempos, digamos, llegaba y decía, yo no quiero a Troller, a mí que ese señor no me arbitre. Y a Troller lo mandaban 5 meses por fuera del arbitraje. Bueno, y quisiera añadir una cosa final, y es que si Luis Díaz, que no tiene nada que ver en este paso, dice fuck you o fuck off, dice no, yo dije fuck off, pues se le vale, porque el señor no es su idioma latino, claro. Pero Bellingham habla perfecto inglés. Claro, tipo el foco, claro. Foco en la Guajira. O sea, foco. El tipo no se equivocó, el tipo tenía toda la intención. Levantó al árbitro. Es de la lengua, claro, de Shakespeare. Tenía toda pero la si intención. Luis Díaz dice, yo quise decir fuck off, pero era Dios mío, o claro, qué vaina. Pues uno dice, Luis Díaz, ¿dónde nació? Nació en la Guajira. Claro, entonces, Barrancas, Guajira. Y el tipo, exacto. Entonces el tipo no habla ese idioma, ¿me entiende? Pero cambio, este Bellingham otro no tiene defensa. Es inglés por naturaleza. Claro, pero Bellingham no tiene defensa. Perfectamente lo que estaba diciendo, sí. Claro. Espero haberle aportado algo, Nico, con esta historia. Estuvo muy bueno. Yo me vi el partido. Me vi el partido. No. Hay audios del foco. Y esto hoy, porque es que no hay discusión. Ahí no hay discusión. Pero acuérdese de mí, Nicolás, que lo dejan en 2 fechas. En 2 fechas, seguro. Seguramente. ¿Y por qué? Por el Real Madrid. Y ese árbitro, mire, ¿cómo se llama? Medundo. Mambuto. Sí, un nombre rarísimo. Ya le leo. Medundo, no sé qué vaina. Bueno, pobre árbitro. Ese árbitro, mire, hagamos la prueba. No va a volver a pitarle al Real Madrid. Así de sencillo. Tipo lo pone a pitar a los Asuna, al Valladolid, a otros equipos. Mamuendo, ¿cómo se llama? Lo va a pitar nunca más. No, o lo pone a pitar partidos de menor importancia. Pero tuvo su personalidad. Claro, estuvo muy bien. El tipo dijo, me insultó, chao. Munuera Montero es el árbitro. Después el penalti, que fue muy... Pues es que yo también pienso que es que uno, ya cuando dispara el balón y lo tocan a uno, para mí no es penalti, pero la regla dice que sí. Sí, el penalti a favor de los Asuna también fue raro. Es penal. Porque, pero muy raro, porque el tipo ya había disparado. No importa, porque la intención del defensa del Real Madrid, bueno, es pegarle a Budimir, y Budimir ahí patea, pero le parte la pierna, más o menos. Entonces, no, para después, mí es penal. Pero cuando patea, claro, es antes. Ya había pateado, pero la jugada no se ha terminado, no, el balón no ha salido del campo, entonces es válido. Bueno, eso sí, ya, eso no debería existir. Cuando uno falla, pase limpio. Eso había que cambiar. Eso es penal. Y bien cobrado, no, por Budimir. Cambiar esa vaina. Muy bien cobrado. No. El problema es el árbitro, Manuera. No, bueno, ese man quedó listo. Va a ver, van a poder pitar Las Palmas, bueno, de Valladolid. Listo. ¿Tenemos algo que hablar o no? Sí, claro. Vamos a continuar ahora con música, y el turno es para Beyoncé y el éxito más importante de Cowboy Carter, que recordemos es el disco con el que ella exploró muy profundamente la relación entre la música country y la comunidad afroamericana estadounidense. y disco con el que ganó finalmente el Grammy al álbum del año hace unos días, y esto se llama Texas Hold'em. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. Hay gente que nació estrellada. Y hay otros con estrellas. En Los Originales, personas ganadoras. Curiosamente fui a ver la película de Bridget Jones, la tercera. Me invitaron a ver la película y me pareció, la verdad, muy linda, ¿sabes? Me pareció muy bonita. La vi el sábado, sin rollo, pero me pareció muy linda. Me pareció divertida. Ella nunca me ha molestado. Mi papá decía: señoras y señores, con ustedes, René Selvor. Y queda bien, sí, queda bien. No, porque es imposible. Ustedes, señoras y señores, Arnold Schwarzenegger. A ella por la primera. La primera nominación que ella tuvo al Oscar fue por Bridget Jones 1, mejor actriz principal. Bueno, pues un amigo me dijo: oiga, ¿qué va a hacer? Le dije: no tengo nada que hacer. Me fui a cine, a unos teatros que se acuesta uno. Eso a mí ya no me importa. Pero la película tiene tres mensajes muy bellos. Uh-huh. La primera, lo que es el amor. La segunda es el desamor. Y la tercera, la pérdida de un ser querido. Y la pérdida de un ser querido en esa película es, para ella, la muerte de su esposo, del papá de sus dos hijos. Pero de alguna manera la muerte de un ser querido es en vida o en muerte, a mí me parece. Es mucho mejor cuando el ser querido se muere porque hace uno el duelo, claro. No, porque el que está vivo genera mucha angustia siempre. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Es mejor fallecer, pero mejor y tal. Porque hay pérdida del ser querido que uno le toca volverlo a ver. No, pero esa parte sí, Tronic, yo no sé cuál es usted. No, por eso. Ah, es que usted tiene como unos. No, es que no, yo no digo no, yo no estoy hablando. Claro. Estoy hablando de en general. Como unos garfios atados. No, que, pues, no, pero sí, ¿cuánta gente no pierde a su ser querido? Pero pues el ser querido, lo que usted dice, existe. Claro. Existe, sí, ahí. Claro que usted dice, pero genera ruido. Es que toca siempre, pero lo dice como con piedra. No, digo, porque es que el que fallece no lo vuelve usted a ver. Claro, pues es muy doloroso. Que la historia es que, yo no sabía que, pero en la historia, Emilio, el esposo de Bridget Jones, Colin Firth, lo asesinan en Sudán. En un convoy que el tipo termina muerto por error. Uy, pero spoiler, la veo esta noche. No, así comienza la película, o sea, tranquilo. Okay. Puedes llegar tarde. Sí. Ella se casó con Colin Firth, es que no me acuerdo. En la tercera. Ahí se acaba. No, en la tercera no la has visto. Esta es la cuarta, la que acaba de salir. La tercera, ella... ¿La cuarta? Sí. La tercera es que ella tiene una disputa de paternidad de su hijo entre Colin Firth y Patrick Dempsey. Pero no se casan, que yo recuerde. Sí se casan al final. Me la iba a ver. ¿La tercera? Bueno, la tercera. Y la cuarta. Entonces, ella, usted ni siquiera ha visto la primera. Termina, ¿no? La primera me sacaron ella del termina cine. Con dos hijos de Colin Firth, pero eso comienza al comienzo. No, y ahora yo qué hago. Tenía boletos. Entonces, de ahí en adelante viene el proceso y todo, pero me pareció una película, además, muy divertida, muy buena, muy interesante, y me parece que va a tener alguna taquilla. Pensaría yo. ¿En Colombia el estreno del viernes? Pues ya por mi lado no. No, es que esa no es película. No, pero es que me la iba a ver hoy. Que me dieron que se casan. Pero puede ir con Emilio. Pues si quiere, si le puedo comprar su boleta. No, pero si se casan. Acabo de comprar mi boleta. Si quiere, le compro la suya. No es sino que me diga. Sí, no, revendo boletas. O se la pasa a Emilio porque ya sabe de qué se trata. Está muy claro que es la película. ¿Cómo es que se llama? ¿Cuál? La última. Ah, Bridget Jones, Mad About the Boy. Exacto, y conoce a un muchacho, como en todas las películas, y el muchacho en una escena se tira a una piscina y cuando sale de la piscina se quita la camisa y es todo corporal, pero es un imbécil. Y por esa camisa dieron $135. La pagaron al otro ¿en día. ¿En serio? La pusieron, sí, el tipo la vendió por 135 pavos. Puede ser. Pero la película se deja ver, Emilio. Me pareció chévere. No, es que a mí siempre me ha gustado esa serie. Ella, no, y Hugh Grant siempre me ha caído bien. Y lo ay, Hugh se hace un papel. Hugh, ídolo. Está más, ¿qué hace Hugh? Está más cucho que... Pero me encanta, Hugh. Me encanta Hugh. ¿Qué Hugh hace, ¿qué hace en la película? Inglés, ya no se le entiende nada de lo que habla. No, pero él sí fue el amor de ella en la primera. En la 1 y en la 1 y en la 2. Daniel Cleaver, que era... Sí, que era un personaje... Daniel, sí. Bastante necio, por no decir más. Como en la vida real. Sí, le gustaban mucho las jebas, como se dice. En la vida real. Y Colin Firth era como todo lo contrario, era como el enemigo. La película es película de chick flick romántica y todo, pero se deja ver. Pues yo fui porque... Pues, no, pero es que a mí siempre me ha gustado. Drinks y era lo único que había, pero eché bien. Eso es de esa generación. Tiene tres bonitos mensajes. Eso es de esa generación de cine inglés que salió mucha cosa buena en la que Hugh Grant también estaba, como por ejemplo Notting Hill y Love Actually, For Weddings and a Funeral, aunque no es del mismo escritor de esas tres, es como de la misma onda, de la misma época, y en esa época Inglaterra estaba haciendo unas comedias tremendas, sobre todo comedias románticas muy buenas. Pues ya está claro, pero mi recomendación, y aprovechemos que no está Michi, es que vale la pena ir a ver la película, es chévere, se pasa un buen momento. ¿Sí? Y la chica lo hace muy bien, y ella sigue siendo, como decimos, muy cute, muy... ¿Cómo es cute? Tierna. Muy tierna, sí. Tierna. Pero no hay que ver las otras tres para ver esta, por decir algo. No, pues usted ahí entiende un poquito al comienzo que pues este Colin Firth se casó con ella y ahí le explican que se murió, que eso es un invento. Y aparece Hugh Grant, que yo sí ahí me perdí un poquito. ¿Y por qué aparece ahí el hombre? Es que en la tercera, al final, se revela que él estaba vivo y se había armado la mentira de que estaba muerto. Al final, me acuerdo que al final... Porque se no firmó en la tercera, no le pagaron lo claro, que... Claro, pero estaba vivo. Es un personaje, él, ella, el niño jovencito que aparece, que la vuelve loca... Pero hay veces, X cosa, pero el final es muy bueno. Y por supuesto no termina con Daniel, porque Daniel, pues es como su mejor amigo en esa película ya, ¿no? Lo frenó. Frenzoneó. Pero es que además toda la vida hay una había una rivalidad entre esos dos personajes. Se odian desde la primera es película. Eso, la primera es la rivalidad entre Colin Firth y Hugh Grant. Nico, es un buen plan con Kat. No, pero pues ya, sí. No ve que ya, pues ya sí se no, casa. Es que pues Nico ya, ¿para qué voy? Nico pues dice no que ya no Kat, tiene tiempo para ir así. Es que de la película yo solo comencé como comienza ya diciendo que se le murió el marido, ya. Y aparece Hugh Grant. Y aparece un muchacho. Pero yo ahí con ganas de se llama Bridget Jones. ¿De picar ahí o qué? Cero. ¿Cero? Pero ¿Picochón? Súper amigo. Y se llama Bad About the Boy. O sea que un muchacho joven aparece. Y se quita la camisa. Que es el corpulento que usted dice. Claro, y el tipo se tira a una piscina. Por alguna razón que no cuento, porque de pronto les daña la película. Y tiene cuerpo piscinero. Sale, se quita la camisa. Y todo el mundo, ¡guau! Y ya, eso es todo. Pero de resto dura 2 horas, ¿no? O sea, que faltan 2 horas. Muy larguirucha, ¿no? No, pero vale la pena. Y con su chica vale la pena. Uy, pero larguirucha está la película. Tiene tres muy bonitos mensajes. Amor, desamor y la pérdida de alguien que uno ama. Yo le quiero hacer una pregunta que usted me ha dado como esos tips interesantes para ir a cine. ¿en qué momento vale la pena meterse un motoso? No, imagínese que esa película no da sueño. No, no, o sea... No, no, es que eso es una película que empieza divertida. No, es que eso es comedia. Y con muy bueno Emilio, con un muy buen humor inglés. Muy es bueno. Que es eso es comedia, eso es movido. La película ha tenido excelentes reviews. Pues en Inglaterra tiene 4/5, pero es bastante chévere, o sea, vale la pena. Yo quisiera que... Y la banda sonora me pareció del otro Esa mundo. Franquicia siempre ha tenido buena banda sonora. No, pero siempre. Esa en particular tiene una banda sonora que va del jazz a Fats Slim. Y hay una canción que descubrí que me pareció absolutamente divina. Nunca la había oído. ¿Cómo es que se llama, Emilio? El artista se llama Ray y la canción se llama Worth It. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Vamos a Cataluña. Uno de cada 12 testamentos en Cataluña incluye a las mascotas. Ya la gente le está dejando la plata a los perros y a los gatos. Nico, su opinión. Orlando, su opinión. De Orlando. Ótica. Muy bien. Claro. Se lo merecen más que los humanos. La vaina es que haya un buen tutor, un tipo responsable y no un ampón. No, que la gasten ellos, no, pero son varones. Esto. Un animal no puede heredar nada, pero sí le garantizan que no acaba en la calle. Eso significa un testamento. Y bueno, pues hace 15 años ni era legal ni incluir a las mascotas. Ahora podemos estimar en un 8-9% el porcentaje de testamentos en Cataluña que incluye a los animales de compañía. Cada vez hay más personas para quienes les importan más las mascotas que los compañeros, y especialmente si no tienen hijos. Y la gente no tiene hijos, o es más de perros y gatos. Orlando, ¿usted qué pensaría si hubiera nacido hoy de tener hijos o perros o gatos? No, pero si hay que tener al menos un hijo, pienso yo. Al menos uno sí. ¿Perruno o gatuno? Porque le tocó a usted, pero ¿qué hubiera pasado si no tiene? Y usted dice, decidí tener dos perros, no más. Me parece un poquito que homosexual, pero no pasa nada. Me parece, no. No es respetable el pensamiento. Sencillamente, me parece que como está este mundo, hecho un asco por donde se le mire, si es mejor es no traer gente aquí a sufrir. Es mejor no. Exacto. Y en cualquier momento... Censo de Barcelona, niños de cero, de recién nacidos a 14 años, ¿cuántos hay? ¿Niños? Niños o niñas. De 0 a 14, no me pregunten. Niños... Hembras, varones, no me pregunten bobadas. 0 a 14. ¿Cuántos hay en Barcelona hoy en día? Por la pregunta de Troren me demoro 20 segundos más. Es que más claro no lo puedo hacer. 20 segundos. Orlando puso 2 millones y después un millón. Menos 2 para Orlando Rivera. O sea, la mitad de los habitantes de Barcelona tienen de 0 a 14 años. ¿Qué pasó ahí, hermano? ¿Qué pasó ahí? Michelle. Menos 2. And when my wife tried Cartón to 500 mil y Nicolás 18 mil. No les voy a decir a ninguno nada. Pero no me pregunten más. 194.327 niños ahí en Barcelona. Menos uno para Carl Troller de una poquitos, vez. ¿No? No. Párenlo. Poquito, 194.000 niños de 0 a 14. Barcelona tiene más de 2 millones de personas. De 0 a 14. Faltan de 14 a 18. De 18 a 24. De 24 a 30. ¡Nico! Bueno, tranquilo. ¿Cómo queda el arepaso, Sarita? Bueno, el arepaso queda con menos 34 para Orlando, menos 13 para Mitch, menos 10 para Nico y ¿cuál menos... ¿Cuál Mitch? Se llama Michelle. No, pero yo tengo ¿cuántos? Tú tienes menos 16 en este momento, Carlos. Por eso, pero otra vez, en orden de atrás para adelante. Menos 34 para Orlando, menos 16 para Carl, menos 13 para Michelle y menos 10 para Nico. Eso. Pero estás ahí como con un... Como liderando, ¿vio? Furcio. Liderando. Perfecto. Estoy liderando. ¿Qué pasó? Segunda pregunta. Me van a preguntar nada, por favor. En el 2024... ¿cuántos perros y gatos sumados había en Barcelona, en el censo? No pregunten nada, el que me pregunte menos dos. Orlando 10.000, menos uno para Orlando Rivera, menos uno para Nicolás Samper. La correccional. Orlando 10.000, Nicolás 560.000. Corrected them, sir. No, pues que eran sumados. And when my wife tried to eso, prevent me from los perros y gatos, claro, y los niños. Ah, no, eran la... miércoles. ¿Cómo va el arepaso, Sara? El arepaso va menos 35 para Orlando, menos 16 para Carl. Mitch va en limpio en este momento. Michelle se llama, menos 2 más, por favor. Menos 2 para Michelle, entonces va con menos 15 y Nico con menos 11. Deja de decir Michelle. Mitch es el agente de... Mitch en el trabajo. Exacto, en el agente de inmigración. Bueno, el oficial no, Mitch. No le voy a dar punto a nadie, pero imagínense, niños hay 194.000 de 0 a 14 y mascotas, perros y gatos, hay 170.000. Uy, yo dije 200 casi. No hay nada. No hay cómo. Un infierno. Óigame, ¿usted puede creer que es igual que los niños, Nico? No, increíble, ¿no? Es que el mundo cambió, bro. Orlando, ¿ahora sí me entiendes? Siempre. Mejor que haya más animales que humanos. Qué bueno. El mundo es más amable así. ¿Usted por qué odia a los humanos? Pregunto. No los odio. Lo que pasa es que hay un poco de gente mala, bandida. Hay mucho bandido en este mundo. Mucho perro. Que no merecen estar de pie. Así de sencillo. Duele a quien no merecen. No merecen estar de pie. Oígame, este gatillero. Dos patas. No merecen estar de pie. Un minuto. Si va un camión y pasa Nico. Ah, yo salvo a mi perro. Sí. Ay, pero es que si uno tiene. No sé por qué me hace esa pregunta, que es redundante. O sea, mi perro. Es más, mi perro. ¿Qué pasa, mi perro? Y si fuera un perro que no es suyo, Orlando. También, es un perro. Primero un perro. Eso es así. Bueno. Claro que sí. Okay. Claro que sí, para que sientan los bandidos, lo que son con los animales, que sientan el dolor que siente un animal. De oír esto, Frank Sinatra en vivo en París con un sexteto de jazz en el 62. Lo presenta al público el incomparable Charles Aznavour y eso se llama Goody Goody. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man sí está volando, y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, tan no, no, no, no, no. Abajo y nos vamos a Corea del Sur, porque... porque... No, no se ríen, que es abajo. Corea del Norte. Claro, ahí arriba sería Corea del Norte. En Seosudong, que es pues al este de Seúl, encontraron el cadáver de Kim Sae-ron. Ella es una actriz de 24 años, actuó en muchas series de las que yo he visto. Una mujer muy bonita, pero ha caído en desgracia, ¿sabe? Porque en su momento como más pletórico de actriz, ella iba en su carro, había sobrepasado, digamos, los límites de alcohol y se estrelló contra un generador de energía, y ese generador de energía le quitó parte de luz a Seúl. Entonces los coreanos, pues apenas vieron que la que se había estrellado era Kim Sae-ron, pues se molestaron mucho con ella, que era una irresponsable, que cómo podía ser posible tal, y digamos que la cancelaron un poco a la actriz. Ella en redes sociales dijo varias veces que no era para tanto, que sí, que ya había aceptado su error y tal. De hecho, le tocó trabajar en una cafetería en algún momento porque... O sea, la cancelaron como actriz. Y los patrocinadores, porque tenía muchos patrocinadores, también se bajaron de ese bus. Y ella le tocó trabajar en una cafetería mientras como que volvía a enrolarse de alguna manera, 24 años. Bueno, pues finalmente dicen que a partir de todas las presiones que sufrió por cuenta de los ataques y de todo, ya lo último que hizo fue Sabuesos, que es muy buena, en el 2023, pero ese accidente o ese del 2022 hizo que no pudiera superar eso y se suicidó. Entonces, esto se une a otro caso, pues el de Lee Sung-kyun, que actuó en Parásitos en su momento y que también se suicidó por consumo de drogas. Es decir, la situación depresiva de los actores coreanos. Sí, de los actores coreanos, pues es muy shmida y eso genera grandes preocupaciones en medio de esta noticia que es pues muy dolorosa para la farándula en Corea del Sur. No lo pudo decir usted mejor. Esa palabra resume todo. Resume todo. Shmida. Carol, ¿usted tiene arriba o abajo? Yo tengo, uno quisiera que fuera arriba. Sí. Porque ese es el gran concierto de despedida de Black Sabbath. Va a ser este 5 de julio. Ya se vendieron todas las boletas, obviamente, imagínense. Sábado 5 de julio en el Villa Park de Birmingham. Bueno, ahí en el estadio de Aston Villa. Exactamente. Va a estar, obviamente, además de Black Sabbath, con Ozzy Osbourne, Metallica, Slayer, Pantera, Alice in Chains, Anthrax, pues una cantidad de gente. Está bueno el cartel. Que va a acompañar a los cuatro integrantes de este momento o de ese concierto de Black Sabbath, que son Tony Iommi, Bill Ward, Jesse Butler y Ozzy Osbourne. Sí. Ahí todo. Hasta arriba. Ahí arriba, sí. Ahí arriba. Abajo, porque Sharon, la esposa de Ozzy Osbourne, dijo que tal vez Ozzy Osbourne no iba a poder estar. ¡Ah, no! Porque está muy mal. ¿En serio? Pues es que, de hecho, pues este concierto, además de ser la despedida de Black Sabbath, porque es la... O sea, es tan despedida que no va a estar Ozzy Osbourne. Claro, exacto. O va a estar muy limitado parcialmente porque ya no puede caminar. No sé cómo va a ser. Muy fregado. Muy fregado. De hecho, este concierto es para recaudar fondos para una fundación de Parkinson o para investigaciones de Parkinson, porque él sufre de eso, justamente. Sí. Y... Y entonces, pero pues desgraciadamente no va a estar. Entonces va a ser como, va a ser una despedida triste, ¿no? Pues es decir, no va a estar como el... No va a estar como estuvo siempre, obviamente. Además, no sé en qué tanto podrá estar. Claro. Si va a estar presente todo el tiempo o solo un par de canciones o ni siquiera sea capaz. Claro. En una silla de ruedas. Complicado eso. Complicado. Pobre Ozzy Osbourne, porque uno grande de la música. Un monstruo. Esa es la formación de Black Sabbath que me gusta con Ozzy Osbourne. La siguiente no me gusta tanto. Emilio, ¿vamos con música? Claro que sí. Vamos con Bruno Mars y una enguillotinada, una canción que hace parte de la película Joker 2. Esto se llama Die With a Smile. Los originales en Bogotá, 94.9. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Chabelo. No me diga. Grande, no, pequeño. Sí, qué decirles, ¿no? ¿Qué saben de Chabelo? Hombre, gran actor. Ese era como un presentador. Que siempre hacía vocecita así como de bebé. La carabina de Ambrosio, por ejemplo. Estuvo que se vestía varias veces. Claro. Un día como hoy nació Vicente Fernández. Era como el Facundo Gudelo, pero de México, porque era siempre de niño. Sí. En un día como hoy nació Vicente Fernández. ¿Qué vamos a poner de Vicente, hombre? Nada. Nada, ¿cómo? Recuerdo. ¿Por qué? Sí, pero... En un día como hoy nació Reni Russo. Uy, linda. Gran actriz. En el 54. Linda. Ya está menos linda. Aracnofobia. Tiene 70 años. Linda. En un día como hoy nació Michael Jordan. Lindo. En un día como hoy nació Billy Joe Armstrong. Ah, el de Green Day. Sí. No, a poner de Green Day. Pues vamos a recordar el álbum tal vez más famoso de ellos, que es American Idiot. Esto se llama Boulevard of Broken Dreams. En un día como hoy. Uña. Paris Hilton nació en 1989. Sí. Ed Sheeran nació en 1991. ¿Pasamos limpio? Sí. Sí, con Ed, sí. Uy, sí, qué bodrio. ¿Con Ed o con él? Pedro Gómez Barrero. ¡Hombre! En el 2023. Mire. Rey Barreto. No me diga. Ese sí es el máximo. En 2006. Monstruo. Vamos a recordar un clásico, el de la Fania. Con piano y arreglo de Eddie Martínez, colombiano. Esto se llama así. La portada de este disco es el vestido de Superman. Se llama así, Indestructible. Ay, no me logran destruirme. Indestructible, ya vaya. Ya está bien. En un día como hoy, nació José José. No. Murió a los 71 años, producto de su exceso de placer y de vida. Tiene una voz lindísima. Una voz impresionante. Orlando escogió esta canción porque... Porque alguien que se cree que sabe de José José... No, pero de hecho no. Debo decir algo. Es de los pocos humanos que valen la pena resaltar. Pero debo decir algo, la escogí yo. Pero Orlando, ¿usted se considera un erudito de José José o no? Conozco algo. Ah, no, entonces no es tan experto. No toda la carrera de él, pero sí conozco. Es Juan Gabriel en lo que es duro. Sí, en eso sí no le gana a nadie. Pero ¿por qué no se deja ofender, Orlando? No es ofender, estamos ofensivo hablando. El no conocimiento. Yo, es decir, uno escucha, la ignorancia habla y uno escucha apenas. Uy, pero a ver, o sea... No, pero tiene razón. No, porque claro, es que ¿cuál es la ofensa? José. Decir que es un experto en Juan Gabriel, ¿desde cuándo se volvió una ofensa? ¿O es que estamos, pues, Orlando Generación de Cristal, pues? Nosotros somos fans de Juan Gabriel. Orlando Generación de Cristal, pues, no se le puede decir nada. Nada, absolutamente tipo que, nada. El tipo que mata humanos y salva perros, pero eso sí, no me diga que soy experto de Juan Gabriel, porque qué ofensa. Así es la vida. No, Juan Gabriel. Aquí hay un gran homenaje a José José de Rock en Español. Sí, sí, sí. Es buenísimo. Sí, es bueno. Pero ¿por qué lo están atacando? No. ¿Qué vamos a oír, Emilio? Esto se llama... Parece que lo merece. Sí, el amar y el merece querer. Merece el ataque. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche. Una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen, pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo, que suavecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. No, guapos, no, es que me equivoqué de nota. Fueron vistos en Soho en Londres, pasaron el Salem en el San Valentín el viernes pasado y las imágenes fueron publicadas por el Daily Mail. Se llevan 26 años de diferencia, pues no es mucho ya hoy en día. No hay novedad, no tuvieron reparo en atender a los fans, fotos y toda la salida. Y se fueron a un taxi. Estuvieron juntos y después los vieron otra vez en un encuentro en la ciudad. Básicamente, Tom Cruise y Ana de Armas están saliendo. Uy, me encanta. ¿Qué pasa? Ella. No puedo da mucha piedra con Tom Cruise. No deja nada. Ah, sí, ese sí arrasa con todo, ¿no? Pero es que es un bacán. Yo no tengo ninguna mal. ¿A alguien le cae mal Tom Cruise? Es que yo no. No sé, Emilio, ¿te cae mal Tom Cruise? A mí no. Pues no le he parado tantas bolas como Nico, para que me caiga mal. ¿Le cae mal o perfecto? Me da como lo mismo, la verdad. Ni me cae bien ni me cae mal. Pero le parece que puede ser buena gente, ¿no? No, me parece que puede ser medio pendejo. Y es medio mala onda porque, sí, por ejemplo, con los hijos. No sé, esa vaina de la cienciología, eso ha sido un Orlando, rollo complicado. ¿Usted le parece Tom Cruise? Ay, los perros le parecen mejor. No, a mí me parece como chévere. Sí, de tener de todos modos su pendejadita ahí, pero el tipo es un duro, es que y me parece bacán. Como que es buena onda el man, me parece chévere. A mí también. Pero ya no me voy a sentar ahorita, pues. A ver, guapos, muchachos. Bueno, y no íbamos a hablar de Paquita, la del barrio, hombre. ¿En guapos? No, digo, no, pues que en homenajes me quedó haciendo falta Paquita, la del barrio, que hoy murió. Sí. 77 años, hombre, imagínese. Una música extraordinaria. Estamos, ¿no?, hablando de los guapos, por favor. Ah, bueno, perfecto, mire. Bueno, Angie Morad, que pues muy los recordada. Guapos, por favor. Muy recordada porque fue Miss Mundo Asia en el 2017. Perfecto, ¿esa es la nota? No, perfecto. No, la nota no es esa. Una mujer muy linda. Y 33 años. Divina, ya. Tuvo a luz a su segundo hijo. Es tierna la nota, además. Muy tierna. Hasta que las cosas cambian. Porque falleció. Tuvo una serie de complicaciones derivadas de una infección viral. Y eso derivó en una neumonía. Y eso se agravó mientras estaba dando a luz a su segundo hijo. A pesar, pues, de ser trasladada a urgencia, de todos los cuidados, bueno, no pudo superar esa afección. Y, pues, muy difícil, sobre todo porque además el segundo hijo que dio a luz falleció 2 días después de la muerte de Miss Mundo Asia 2017. ¿Era coreana? Pero qué valor tiene guapos que se mueren, ese es un relleno. Trole, ¿usted no tiene guapos? No, pero ¿por qué? Tengo un guapo de toda la vida, pero que ya tiene sus años. ¿Sirve o no sirve? No sé, pero que no digan un guapo y que al final se muere una infección. No, digan un guapo. No, es que Jack Nicholson, la belleza se Jack muere. Nicholson, que era un... Ay, sí. No, no, hermano. ¿No? Guapo. Era pinta. No, pues era... No, bueno, entonces, ¿Blake Lively le gusta o no? Uy, atentí. No, mire, acabe lo de Jack Nicholson. No, Jack Nicholson. Tiene 87 años. Llegó a la celebración de Saturday Night Live, de los 50 años de Saturday Night Live, con bastón, ayudado, entre otras, con su hija. Pero fue la sensación porque fue el que introdujo a Adam Sandler para que cantara una canción, y todo el mundo estaba pendiente, era de Jack Nicholson, con todo y que hubo varias estrellas. Todo, es que cuando uno celebra los 50 años, el problema es que empiezan a aparecer estrellas, digamos, ya que han pasado su cuarto de hora. Estaba, por ejemplo, Cher con su novio, que eso sí tienen 39 años de diferencia, por eso me parecía que 20 y pico no era tanto. Pero bueno, fue una buena celebración en el Radio City Hall. Sí. Varios cantantes, varios personajes de la farándula, pero quería rescatar a Jack Nicholson porque hacía 2 años no se veía, y la última vez que se vio fue en un partido de los Lakers con él. Sí. O sea, él no volvió a salir a ningún lado, no le gusta que lo vean, pero bueno, ahí estaba Jack Nicholson presente. Los guapos, perfecto. Vamos con el arepaso, último arepaso, por favor. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, entonces hablemos muchachos del último arepaso. ¿Quién faltó en los BAFTAs? El más importante, que es el que tiene que presentar eso. Y es un holgazán de tiempo completo. El príncipe William, ¿lo recuerdan? Y está con su esposa Kate Middleton y sus niños. ¿Cuántos niños son? 3, ¿no? 3. Guillermo, Cocosete, ¿quién y más? Y Luis. Y Luis. Bueno, pues esos manes se excusaron y se fueron a la isla de Mustique en el Caribe. Dijeron con disculpas, pero nos vamos a retirar. Se fueron con la familia. Se fueron en business class de British Airways. 5 niños, 5 personas. Eso lo paga la corona y lo paga el pueblo, me imagino, ¿no? Ya se fueron a descansar a la isla de Mustique. Una isla amada por la realeza. La princesa Margarita estuvo allí. El príncipe y la reina visitaron 66, 77, 85. La mamá de Kate, Carol Middleton, pues también estuvo allá para su cumpleaños número 70. Mustique es una isla que es propiedad de una compañía y no permite que vayan ni periodistas ni fotógrafos a la isla. Pues... Allá tienen propiedades Mick Jagger, Daniel Craig, Noel Gallagher, Kate Moss y se llama la chica esta. Sí, pero ya el man se murió. Rico Cassidy, que era el propietario del cuerpo de... Ah, sí, de la actriz. Paulina Poriskova. Eso, sí. El de, ¿cómo es que se llama? The Cars. Cars, sí. Y bueno, William, 42 años. Y pues se fue con su mujer. Y no hay comentarios del Kensington Palace al respecto. ¿Cuánto vale una noche en un hotel en Mustic? ¿En qué moneda? En la que les dé la gana. Eso me pone mal genio. Carl, $15,000. Orlando, $12,000. Nicolás Samper, $15,000. Pues hombre. Y Michelle. Me acaba de escribir que he estado en Mustic 4 veces. Ah, no diga. ¿Y cuánto? ¿Sí? O sea que con el pasaporte ocre se puede entrar a Mustic. No, no, no. Con un ¿no? novio inglés que tuvo. Lindo. Uy, yo sí. Pero me dijo que estuve en casa privada. ¿Cómo así? En una mansión de esas, pero no me reveló el nombre de la fuente. Yo iba a castigar a la gente que se fuera muy lejos del precio. Pero todos se fueron demasiado lejos. 12 mil o 15 mil para mí es lo mismo. Menos dos para Michelle, por favor. Sarita. En los originales. ¿Y cómo queda el arepaso? Ya doy la respuesta. La correccional. El arepaso queda en menos 35 para Orlando, menos 17 para Michelle, menos 16 para Carl y menos 11 para Nico. Nico, ¿qué está pasando? Usted debería estar volando. Pero voy de primero. Es que está como el avión de Delta en Toronto. Exacto. El que estuviera más cerca de mi respuesta, que es cero, ganaba. Pero está en ¿cero? ¿Cómo así? En Mustic no hay hoteles. ¡Ah! Es que la pobreza, es que las millas no hay. No, ahí sí hay mucha calle. Sí hay mucha calle. En Mustic no hay hoteles. Ay, hombre. Pues para acabar la historia, se tiene que llegar invitado por un dueño de una casa. ¿Cómo debe ser? Llegar allá, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿No? Y Michelle estuvo en una casa. Me dice, ¿qué va? Pues me estoy inventando eso, pero ¿qué más hago? Pues para darle bomba. Ah, a Michelle. Lástima, yo pensaba plan chancleta. No, usted sí está más frito ahí. Es que, hermano, busque otro objetivo, brother. No, Nico, pero estábamos en una cifra importante, Jaime. Claro. Era como un demand, pues... como de alquiler, no, de ni casa. Ni 15 mil, ni 30 mil, ni nada. No, no alquilan casas. Usted o tiene una casa ya o no va. Y si lo invitan a una casa, pues va. Es así la vaina. Parece y si no lo invitan, pues no va. Pues es que ¿para qué va uno si de entrada le empiezan a hacer carefote? ¿Ah? No, pues claro, harto. Pero se necesita visa, ¿no? Eso es británico, ¿no? Ah, no, ahorita sí, hoy en día, pero primero, sí. Pues claro que usted es suizo, no, usted sí. Puede ir tranquilo con su pasaporte, pero le dicen, ¿a dónde va? Y usted, no, es que yo soy periodista. Aquí, voy a remar. Usted lo que es un imbécil, claro, vuelve. Voy a caretear. Ahí sí, a ver, ¿dónde está la invitación del señor Jagger a la casa? Claro. Estamos jodidos. Es que eso se llama... by invitation only, como dicen. Tener millas, Nico. No. Es que la calle en Mustic no sirve para nada. Y además la conexión. Es la última de las Granadinas, ¿no? Acuérdense. Con la invasión. ¿Cómo de hace Granada? Uno para llegar? Le toca ir a Londres puro abajo primero. Cerca de Venezuela. No, vuelo directo de Londres sin problema. Por eso. Le toca irse y devolverse. Claro. No, y usted puede ir allá y llegar. Bueno, salvo a... que no tenga su yate ahí. No, de Barbados, usted puede ir ahí en un yate. Barbados ahí bajando. Acuérdense cómo son las islas, es una L, ¿no? Y la última es Mustic. No, es que de verdad. No, es que no, por eso no he ido, con razón. Porque no he ido. Campesino, claro. De verdad. ¿Qué horas me dio a mí por campesino no ir? Campesino naciste, campesino serás. Campesino naciste. A ver, Orlando, puedes poner. Vamos con campesinos. Por favor. Claro. Qué linda canción. Nacido en mi pueblo. En los originales, la colombianada. ¿Sí es el esta? Pasado y el presente de una raza muy particular. Esto es nueva. Todo lo saben, todo lo pueden, todo lo logran. Además, siempre encuentran todo más barato y más cerca, y tienen la vida perfecta. Campesino naciste, campesino será. Se creen muy vivito. Un homenaje a Nicolás Samper. Ah, era un homenaje a usted. Más prístino de la colombianada. Momentico. Espérate, Orlandito, que es que aquí falta alguien en esa lista. Los que se lavan las manos, los que usan el jabón Pilatos, como tú. Listo. Bueno, a las 8 en punto, el sabor de la noche. Saludos. Chao, chicos. Listo.